Fue una pelea de gallos en National Rock Noticias. Llamen al dealer y le vamos a dar la bienvenida a la banda que ya está lista para tocar. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. ¿Todo bien? ¿Llegaron bien? ¿Se mojaron? Mucho. ¿Y vienen de? ¿De dónde vienen? De Villa del Parque. Bueno, no es tanto. Esto, que va a ser medio una improvisación folk. Perfecto, nos encanta. Cuando quieran, chicos, todo suyo, el aire de National Rock. Llamar. Sí, es verdad, sí. Camino por el agua, como hizo Jesús de Nazaret. Llamen a dealer, no tengo nada. Llamen a dealer, no tengo nada. Llamen a dealer. Como hizo Jesús aquella vez. Llamen a dealer, no tengo nada. Llamen a dealer, no tengo nada. Llamen a dealer, no tengo nada. Estamos flotando con amigos. Silla de ruedas, tengo claro lo que quiero hacer, yo sé, lo voy a llamar. Sí, es verdad, sí. Camino por el agua, como hizo Jesús de Nazaret. Esto es Pelea de Gallo, Juan, Fernando, Damián, Santiago y Teo. Teo es el invitado. ¿Me cuentan un poco? Teo es un amigo nuestro. Ajá. Que, nada, justamente para esta canción el disco grabó unas voces. Sí. Y como estábamos en este plan acústico. Sí. Y sabemos que Teo es Ukelele Boy. Es el Ukelele Boy, el auténtico. Así que ustedes no lo ven, pero Teo está tocando una acústica, sino que está tocando el ukelele. Qué lindo. Y nos cuentan un toque de... A ver, es una banda que existe desde cuándo, desde bastante, y vienen como desde otro lado, es un son amigos, o sea... El ADN, queremos saber. Sí, los veo tocando y se están sonriéndose mutuamente, lo están disfrutando mucho, se ve eso. Y somos amigos. Al sí. Micrófono, al micrófono. Ay, perdón. Yes. Hace mucho, la banda está hace... 3 años creo que estamos tocando. Más. En realidad, o sea, la base, la guitarra base, el bajo y la batería somos, tocamos juntos desde los 13 años, nuestra primera banda fuimos ajá. Nosotros tres. Sí. Este, ¿Cómo se llamaban? Se llamaba Sin Control. Sin Control. Bueno, 13 años. Sí, sí, sí. Hola, papá. Tengo una banda. Basado en hechos reales. ¿Y entonces? Y después en el año 2007 vino Juan, que Juan venía de... Bueno, Juan fue uno de los fundadores de Expulsados, ¿sí? Tocó en Romanticista Shaolin, uh-huh. En Revolución, en Clase 76, como en muchas bandas del género, y Juan tenía le mandaban un pasaje de México como para irse a México a tocar él, sí, con una banda que le armaban en México, uh-huh, y el mismo tipo que lo llevaba le había pedido que le mande una especie de disco como si fueran grandes éxitos de las canciones de Juan. Sí. Entonces la idea fue que lo produzca yo, uh-huh, y que yo toque las baterías y Juan tocaba el resto de las cosas, bajo, guitarras, y iba a cantar. Sí. Cuando elegimos las canciones y el proyecto empezó a tomar forma, fuimos a la sala de ensayo y ensayábamos batería y guitarra, y uh-huh, nos faltaba algo, y llamamos a Santi, que era mi bajista preferido de ahí toda está la vida. Hola Santi, ¿cómo estás? Y ahí vino Santi, y cuando empezamos a tocar con Santi dijimos, uy, con una guitarrita más, ¿cómo estaría? Y terminó siendo, en vez de un disco solista de Juan, uh-huh, terminó siendo una banda, y al final en México no se hizo nada, pero acá sí, y todo al revés, como lo planeamos, como siempre. O sea que si le cambiamos el nombre a los protagonistas, tranquilamente podría ser la historia de los Traveling Wilburys. Es algo así. Es eso. Más trabas que Wilburys. Uy, está muy bien. Y hoy cuando estaba hablando el chino de Cadena, de baterista de Cadena, decía yo, y faltaba presentarlo a él. Tienen una fecha que se las vamos a estar dando dentro de un ratito, pero los queremos seguir escuchando, la verdad. Dale. Mirá, les prestar atención, mirá cómo se miran entre ellos. Sí, están todos felices sí, atento, acá. El lenguaje corporal existe. Sí, esta canción se llama El Rock Vive de Mí. Bueno, vamos. De gallos sonando, esto se llama El Rock Vive de Mí. Tengo en mis manos el disco que se llama Fauna Nocturna, y me parece, empezando un comentario muy tal vez ni siquiera de mujer, de niña de 5 años, qué lindos dibujitos sería, como de cosa. ¿De quién es el lindos arte? Lindos colores, tiene muchos colores. ¿Cómo? De nuevo. El arte lo hice yo y los dibujos los hizo mi hermano. Santi, el bajista. Santi, el son de sí, color, mi hermano. Y estamos todos ahí, si te buscaste encontrás. ¿En serio? ¿Estamos sí, todos, pero figurativamente todos, o todos? Está toda la fauna nocturna ahí por ahí, algo debe representarme. El sello del disco, ¿nos cuentan un poco? Scatter Records. ¿Qué es Scatter Records? Scatter Records es Scatter un sello Records, independiente. Scatter era el mono de Elvis. Ajá. Scatter era el mono de Elvis. Scatter es un sello en Bursaco. Bueno, ahora volvió a ser independiente. En un momento estuvo en Universal. Uh-huh. Este disco salió distribuido por Universal, que sí. fue el año pasado. Y ahora vuelve a la independencia, uh-huh. por suerte. Es un sello que tiene más de 5 años y tiene artistas tipo... ¿Qué te puedo nombrar? Tiene Tormentos, tiene Satan Dealers. Sí. Tiene... Pelea de Gallos. Tiene bandas brasileras. Uh-huh. De hecho... Tiene Broken Toys. Está Silvi Picolotto, sí, ella es de Brasil. Sí. Están Silvi y Paul, que aparte de ser pareja en la vida, son una pareja en la edición de discos. Tal cual. Están, eso. Bueno, de hecho son los organizadores de Ciclo Music is My Girlfriend, hacen muchas cosas muy buenas. Tal cual. Bueno, con ellos, si estamos sacando el disco, estamos muy contentos con el sello también. Pregunta, gracias, antes de seguir hablando del disco, sí. que si no me va a quedar colgada... El tema de recién es de Victoria Mil. Sí, es Victoria Mil. Me parecía. No me animaba a preguntar. Sí, Victoria Mil. Sí, para los covers, la verdad que está buenísimo porque elegimos canciones. No, no es una lista de géneros, ni claro. Y en el disco hay un tema de Legión Urbana, uh-huh. una banda brasilera. Uh-huh. Tocamos este de Victoria Mil, tocamos un tema de Paulina Rubio en vivo. Upa. De Los Ratones Paranoicos. Bueno, con Los Ratones tienen un especial... Amor, sí. Iba a decir amor, justamente. Sí. Bueno, así que nada, es un poco sacarse el prejuicio de encima del punk. ¿De Paulina Rubio o cuál hacen? Porque tiene muchos temas te buenos. Te quise tanto. Te quise tanto que supe entregarte enterita mi alma. Te quise tanto que nunca escuché lo que hablabas de mí. Ah, era linda al final. Para la próxima me sumo. Hice mucha fuerza para no cantar, ¿eh? Aparte te la sabés, de alguna u otra manera te sabés toda la letra. Me sé Vida y Obra de la Chica Dorada, hasta su apodo, sí. Sí, uno no escucha a Paulina Rubio, pero de alguna u otra manera son esas canciones que las... El nombre del marido, ¿sí? ¿Cómo se llama su hijo? Pero usted porque trabaja en ese lugar que trabaja. Tuve novia con Slash, ojo. ¿Cómo? Perdón, no quiero pasar desapercibido. No sé si estuve de novia o qué, pero estuvo. Hubo algo, y bueno, estaba buena. ¿Con Slash? Está buena. Che, tienen una fecha, los Peleas de Gallo. Tienen una próxima fecha en las fiestas clandestinas. Este viernes, a partir de las 11 de la noche, van a estar tocando junto a Masacre y a Eterna Inocencia, ¿verdad? Buenísimo, sí. Y nosotros arrancamos a las 11 y media, así que sí. Los chicos que quieren ver los gallos van a tener que estar ahí. Que generalmente temprano. En el teatro tocan temprano las bandas. Y vos sabés que sí, total, es mucho antes que las 11 y media. Hemos llegado a hacerle nota a una banda que tenía una fecha a las 8, por ejemplo. Claro, estaría re bueno que no me vengan a la 1. No, la fiesta es tarde, no es el horario de show del teatro. Ajá, la fiesta empieza así, 11 y media van a dar puerta. Sí. A las 12 y cuarto creo sube Eterna Inocencia en el escenario principal. Sí. Y lo que nosotros vamos a hacer es, no sé si conocen el Teatro Flores, pero sí. Entrando por Rivadavia, a la izquierda hay como un saloncito más chiquitito donde dan unos baños y hay una especie de reservado que es una tarima de un metro, 80 centímetros. Sí. Nosotros vamos a estar tocando ahí como se debe. Casi en el baño. Claro. Así que nosotros vamos a estar tocando entre Eterna y Masacre. Sí. Y después de Masacre van a estar tocando los Beach Breakers, que es una banda nueva de surf instrumental muy recomendable. Y podemos poner musiquita, yo música y Santi videos, como para que la gente se entretenga. Se quede y se entretenga. Todo esto este viernes a partir de las 11 y media, como decía el chino recién, en el Teatro de Flores, Rivadavia 7806, las fiestas clandestinas. Los podemos seguir escuchando. Esta canción que quiero escuchar ahora se llama Siempre te espero. Infantil, mis palabras mordaz. Siempre te espero, pelea de gallos, un corazón infantil y palabras mordaces es una combinación fatal, chicos. Nadie se quiere encontrar con nadie así. Y pero no funciona, soy yo. ¿Cómo? Funciona. Para el mal funciona. ¿Quién escribe las letras? Digo, que laburo. ¿Quién? Oh, yo. No funciona, dicen que soy así un poco, pero bueno. En realidad tengo las dos cosas, ¿no? De trata. Corazón infantil. Sí, pero las palabras mordaces. No te miento, mucho es esta canción que vamos a escuchar ahora. No voy a analizar la letra, juro. Pelea de Nacho. Hoy, sino... Te miento mucho, Pelea, estaba esperando ese último. Pelea de Gallos, que esta canción pertenece a Fauna Nocturna, que se puede conseguir en dónde, chicos, este disco. Musimundo. Sí, está distribuido, o sea, en se consigue. Las grandes cadenas. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí. La tapa es llamativa, digo, fácil de ubicar, colorida. Con muchos muñequitos. Yo después te lo voy a pedir, ahora que sé que estoy, necesito ubicarme.

de Gallo sonando siempre, te espero, de este disco que tenemos en nuestras manos, que se llama Fauna Nocturna. ¿Y qué otros invitados han tenido en el disco, chicos? ¿Han tenido otros invitados? Sería la pregunta. Sí, estuvo Papu Cajunas, el guitarrista de los Cajunas, sí, tocando una guitarra surf en Desperté en Abandono, que es una canción de ahí. Uh-huh. Después estuvo Seba Expulsado, pero no cantando, sino tocando una especie de campanita ramonera, le decíamos nosotros. Que ¿Pero qué es una campanita ramonera? Y es con el teclado, ese efecto de los discos de Ramones de la época, sí, de Animal Boy, así que los sonaban. Ramones producidos por Phil Spector, las orbitales. Ese tipo de audios de campanas, de campanazo. Es una campana con pliquillo. Pared de sonido ramonera. ¿Y quién más? Estuvo Gaby Vivas cantando en el primer tema, uh-huh, que es la cantante de Viva María. Sí. Y creo que no. ¿Y no, Teo y Pale. Teo, que está acá con nosotros, sí, y Pale, que fue el coproductor del disco y uh-huh, técnico, que terminó metiendo de todo, guitarra, voces. Se lo conocen como el fantasma, muchas veces sí, hemos tocado en vivo con Pale desde la consola, haciéndonos el sonido y cantando desde la consola. Entonces eran las voces fantasma. Cobra doble, me imagino, por doble función. Ese es el tema. No cobra nadie. Che, no cobra doble. Todos amigos, de hecho, ¿no? Todos amigos. Todos, claro, amigos. De eso todos se amigos. Trata. De eso se trata esto también, sí, uh-huh, sí, obviamente. Y con sus bandas paralelas, digamos, cada cual siguen, no interfiere en ningún sentido. Todos tenemos suplentes, sí, menos Juan, acá. Nah. Y bueno, por cuestión de voice. No puede ser suplantado tan fácil. Pero pues, guarda un día sin Juan, puede estar bueno. Ah, mirá lo que está diciendo. Estamos viendo en vivo la desintegración de Pelea de Guerra. Está grabado. Cuando hagan el documental sobre la carrera dirán: hasta que llegó el día en que llegaron a Nacional Rock, sí, y ese fue el momento, la debacle. Oigan, ustedes, digamos, como tienen su banda y tienen muchos años moviéndose dentro de la palabra que el otro día cuando estábamos con el Chino y Cadena Perpetua no nos gustaba mucho, que era la escena, pero ¿cómo digo, y deben tocar ahí, pero cómo ven todo esto que está sucediendo, que hasta nosotros siempre recibimos bandas y nos dicen que hay cada vez menos lugares, que cada vez son más obstáculos tocar? No, cada vez tenemos más fechas, sí, más lugares. Uh-huh. Bueno, cada vez vemos las cosas todas mejor. Sí, existe también. Es verdad que hay menos lugares, uh-huh, y que los lugares para 500 personas hoy están habilitados para 150. Uh-huh. Entonces vos, por más que lo llenes, no llegás, sí, ni a cubrir los gastos. O sea, eso es un montón de palos en la rueda. Uh-huh. Pero no sé, nosotros somos una banda ni siquiera chica, somos como un... Sí, hay un bebé recién nacido que andamos... En vez de ir al fútbol, al papi... Claro, armamos, van a tocar. Claro. Y arman las fechas y sí van saliendo, o sea, esa es como, sí, la realidad que ustedes están enfrentando. Sí, medio de invitaciones, medio, uh-huh, o sea, no, todavía no nos animamos a armar una fecha nosotros y salir, uh-huh, a alquilar un lugar y ponerle el pecho a... Pero bueno, es un primer disco y la verdad que el disco gustó mucho entre, sí, colegas, y los colegas de a poco nos van invitando, uh-huh, y así se va dando un poco la rueda. Cuando, sí, nosotros sepamos que podemos cortar 200 entradas solo, uh-huh, vamos a salir a buscar algún lugar y hacer nuestro show. Pero por ahora estamos tocando de invitados de bandas. Y, sí, y lo que da la sensación, mirándolo como espectadores, escuchándolo, es que son un grupo de amigos que se juntan. Yo no sé si igual, a lo mejor todas las bandas comienzan así, ¿no? Digamos, de una u otra manera, que es un grupo de amigos que empiezan a jugar, que están jugando, y que de repente la cosa empieza como a ver que funciona y que, claro, le empieza a gustar a mucha más gente. Sí, se envicia uno, uh-huh, de tocar. Sí, ¿no? Sí. Sí. De hecho, los vamos a volver a escuchar, si les parece bien. ¿29 es esta canción o 29? Sí, es otra canción de Renato Russo, de bien. Legión Urbana. Sí. Vivir sin vos, ya que vos no me quieres más. 29 meses en un barco, 29 días la prisión, Y a los 29 con retorno de Saturno decidí comenzar a vivir. Cuando vos me dejaste de amar, aprendí a perdonar y a pedir perdón. Pendiente de esta vez me saluda. Tuve 29 amigos otra vez. Tuve 29 amigos, tuve 29 amigos otra. Tuve 29 amigos, tuve 29 amigos otra. Pelea de Gallos haciendo un tema de Legión Urbana, una banda que les gusta, una genial banda. Yo durante brasileña. Muchos años pensé que era un invento de Ciro Pertusi. Era el único músico que hablaba de la banda. No, evidentemente no es sí. el único no, que los conoce. Tiene muchos años en Brasil y es un llama de banda. No, me escucha mucho. Culto porque tiene como un mambo así que Renato Russo murió sí. a principios de los 90 de SIDA y hay como un paralelismo con Sumo, por ahí con Virus. Uh-huh. O sea, yo creo que el paralelo Argento sería Sumo, de esa banda. Sí, muy bella banda. No es el único artista extranjero al que citan en el disco. De hecho, citaron en una de las canciones que tocaron hoy a Didier Ramón. También. No hace falta sí, preguntarles sí. o sí, que lo aman también a él. ¿No? Amor, amor. Amor puro. ¿Alguno llegó sí. a cruzárselo en el tiempo que estuvo viviendo en Argentina? Sí, yo lo crucé en el Parque Rivadavia. Era un poquito todo, más chiquitito que yo. Este de la tapa de Ramones, Ramones. ¿Vos era, sos? Sí, era un poquito más chiquito. Ahí en el parque. Se compraba un cassette de Cure. ¿Ah, sí? Estaba comprando casetitos, sí. Mirá, ir caminando por el Parque Rivadavia y encontrarte ahí. Uno de los tantos músicos con novia argentina. ¿Verdad? Sí, sí. La cripta va a sonar ahora, chicos. ¿Tengo bien? Sí. Seguimos escuchando a Pelea de Gallos en vivo en Nacional Rock Noticias. Voy a tenerte cerca hasta la muerte, nena. Siempre que no pierdas la esperanza. Yo personalmente digo, marcando muy fuerte el ritmo, no sirve de nada perder la confianza. Pero vamos a buscar un lugar nuevo donde nadie pueda ver si estamos juntos. Vamos a buscar un lugar nuevo lleno de paz. Vamos a buscar. Estoy por dejar el cielo, tal vez me vaya al infierno por todo el calor que tengo en el alma. Yo personalmente digo, marcando muy fuerte el ritmo, no sirve de nada perder la confianza. Pero vamos a buscar un lugar nuevo donde nadie pueda ver si estamos juntos. Vamos a buscar un lugar nuevo lleno de paz. Vamos a buscar. Oh, oh, oh, oh, oh. Tema de ratones paranoicos. Sí. No, no era mentira que admiraban a Juanse y a los ratones. Hace tiempo que estoy un poco alejado de la escena punk. Sí existiendo esa pica entre punks y rolingas. Sí, conocemos, nosotros también estamos alejados de la escena punk. Bien, buena respuesta. Me gustaría creer que eso ya está superado. Pero sí, recuerdo que en una época se cantaba en los recitales punks el que nos salta es un Stone. Sí, sí, lo mismo entre lo de los ratones con los redondos y los, los porque se saben esa canción. Es más, recuerdo que Rick Espinosa alguna vez tocó algún tema de Rolling Stones y volaron botellas, no latitas, botellas, contundentes. Claro. Esos no están así, ¿no? ¿O no? No. Creo que no. O puede ser bueno donde te metes. O a lo mejor uno es más grande, claro, entonces ya. Depende de dónde te metas también. Claro. Con quién. Nosotros como que eso tratamos de cuidar. Tratamos de cuidar bastante la banda desde ese lugar. O sea, no vamos a ir a tocar a cualquier lado con cualquier banda. No de prejuiciosos porque nos ya joda, la conocemos. Nos mal. Ya estamos viejos. Y la verdad que hoy preferimos tocar con una banda de pop que una banda de podri. Sí. Tengo en mis manos un calco que a primera vista, la verdad, no noté la diferencia. Es un calco que va a mi heladera, si les interesa a nuestros oyentes. Es un calco. Está buenísimo. Han está intervenido buenísimo. A un Warhol. Sí. Los es algo top lo que han hecho. El Warhol intervenido. Sí. ¿Pueden describir lo que tengo en mis manos? Es un atentado, ¿no? Es nada, es una calcomanía de la banda, dice pelea de gallos y hay una lengua, la lengua de Warhol, ajá, la lengua Stone, sí, pero que le faltan las dos paletas. Faltan dos teclas. Unas cuantas más, me parece. Hay una visita al dentista pendiente. Es la boca de un gallo combatido, digamos. Claro, que acaba de pelear y va a entrar a boxes. Los escuchamos nuevamente, chicos, esto se llama Loser Satanás. Sí. Loser Satanás. Sí. Que todo pasó. Loser Satanás, Pelea de Gallos, ha pasado por Nacional Rock Noticias. Recuerden, tienen una próxima fecha, que es este viernes, a partir de las 11:30 de la noche, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7806, junto a Masacre, Eterna Inocencia y los Beach Breakers. Chicos, muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Gracias. Que sigan así de bien como se los ve, a todos, con esas sonrisas. Y el rock a capela tiene mucho para dar, ¿eh? Sí, con esa frase volando, seguimos.